siempre. ¿En qué cabeza cabe, por favor, venir a suplicar perdón después del daño que me has hecho? No entiendo cómo tienes el valor para mirarme fijamente y decirme lo lamento. Después que te di mi corazón y te juré por siempre amor, me apuñalaste por la espalda. No puedo perdonar una traición y ya por ti no siento amor. Es más, por ti no siento nada. Por mí que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera. Que vivas con un alma en pena y haberme engañado que sea tu condena. Por mí que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera. Que nadie voltee a mirarte y quieras morirte de tanto extrañarme. Que sientas un frío en el alma y que mueras de pena. Por mí que te trague la tierra. Después que te di mi corazón y te juré por siempre amor, me apuñalaste por la espalda. No puedo perdonar una traición y ya por ti no siento amor. Es más, por ti no siento nada. Por mí que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera. Que vivas como un alma en pena y haberme engañado que sea tu condena. Por mí que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera. Que nadie voltee a mirarte y quieras morirte de tanto extrañarme. Que sientas un frío en el alma y que mueras de pena. Por mí que te trague la tierra.